Sí, en realidad el último día del año estuvo el ministro Domínguez de Agricultura de la Nación recorriendo algunas de las zonas afectadas por los incendios junto con el intendente y algunos de nosotros y evaluando las pérdidas que se han producido. En el partido registrado por bomberos al día de ayer hay alrededor de 1.400 hectáreas, pero hay muchos casos que la gente lo ha podido socorrer sin la ayuda de bomberos. Entonces hemos decidido hacer un relevamiento de los daños y es por eso que hemos pedido a quienes han sufrido estos problemas que acerquen a la agencia para poder decirnos qué cantidad de hectáreas han sido afectadas, explicarnos a qué tipo de actividad, si agrícola o ganadera, si han tenido pérdidas en los alambrados, en corrales, o para hacer una evaluación y ver qué ayuda se puede brindar. Desde ya lo que anticipó el intendente fue que se eximiría por un determinado plazo durante el año 2011 de la tasa que cobra el municipio a la hectárea en forma proporcional a las hectáreas afectadas. Pero también se está haciendo una evaluación y posiblemente haya algún tipo de ayuda de otras características. Claro, y que va a depender entonces de los daños que en particular los productores hayan sufrido. Claro, claro. Por eso la evaluación es individual. Lo que le pedimos es que se acerquen, que nos traigan los datos de la nomenclatura catastral del lugar para poder identificarlos bien y también una evaluación de los daños que han tenido como para poder nosotros tener un registro completo y en base a eso tenemos que comunicarnos con el Ministerio de Agricultura que nos lo ha pedido que lo hiciésemos en esta semana para ver si podemos ayudar en algo. Claro. Rosario, pese a que sea enero y a que la municipalidad esté en receso, esto se realiza normalmente. Sí, la agencia está abierta, no se reciben nuevos trámites y demás, pero la agencia está abierta con un funcionamiento normal. Y la gente que está en esta situación, que por favor se acerque lo antes posible, porque la intención es poder tener para el fin de semana un panorama de de los daños generales del partido. Claro, o sea que hay premura en conocer esos datos. Sí. Bueno, Rosario, no quiero dejar de preguntarle antes de la despedida, me imagino que el 2011 estará para la Agencia de Desarrollo Local cargada de proyectos también, porque cierran un buen año, ¿no?, en el 2010, digo, en cuanto a trabajo. Sí, la verdad que sí, hemos hecho ya una evaluación de las acciones del año 2010 y ya nuestra planificación para el 2011, con muchas actividades, muchas de ellas surgen a requerimiento de los propios ciudadanos que interactúan permanentemente con nosotros. También hemos hecho una encuesta de satisfacción y los resultados han sido muy interesantes, con aportes de opinión de quienes fueron entrevistados. Así que estamos utilizando este mes de enero para reorganizar todas las actividades del año. Me parece muy bien y le deseo lo mejor en todos los proyectos. Rosario, gracias y bueno, por supuesto que este año nos encontrará nuevamente en contacto con Radio La Barría, Cómo no, muchas gracias. Un placer, hasta luego, gracias. Chao, adiós.